Queridos oyentes, hoy le vamos a presentar algunos colmos. ¿Cuál es el colmo de un boxeador? Que su fruta preferida sea la piña. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que lo dejen plantado. ¿Cuál es el colmo de una abeja? Que festeje su luna de miel en un panal.